debemos decir, hablando ahí un poco del tema de los predios, hemos estado en reuniones constantes con la universidad y bueno, tomo la palabra acá del alcalde y esperamos esa invitación para que nos podamos reunir y podamos de repente buscarle una solución a este tema que viene ya desde hace mucho tiempo. Sabemos que hay la predisposición del rector para poder llegar de una vez por todas a conciliar un justo precio. Entonces, como feria, nosotros estaremos en coordinación constante, seguramente, previamente a la invitación del alcalde. Y bueno, siéntanse bienvenidos a esta feria.